Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos ya despidiendo al 2020 y lo hacemos con la mejor compañía, con ustedes que nos siguen a través de los medios de la Casa de la Cultura en el dial 100.9 FM, 940M y las redes sociales. Y en esta mañana estamos acompañados por la comunidad de artistas, gestores culturales y amigos de esta su casa. Una jornada especial para decir adiós a este año. ¿Qué tal, Darío? Muy buenos días. Un saludo cordial para ti, para nuestros amables oyentes de este espacio informativo Zona Cultura, que nos han acompañado precisamente a lo largo de este controversial, extraño, raro 2020 que lo estamos ya cerrando en estos días. Saludamos a nuestro compañero Patricio Álvaro, coordinador de las radios, tanto 940M y 100.9 Cultura FM. A nuestros compañeros que están también acá, los pasantes que realizan a diario y les entregan a ustedes la información que llegan diariamente hasta sus hogares, como nuestro compañero Andrés Molina, que nos acompaña acá a través del Zoom y en las radios, obviamente, y a nuestras compañeras, tanto a Maite, a Cristina y también a Ailén, que son las chicas que dirigen también la parte informativa aquí en el espacio de Zona Cultura. Saludamos además a nuestros invitados que ya los tenemos acá conectados para compartir con ustedes diferentes temáticas a lo largo de estos minutos. Continuamos entonces y queremos hablarles de los invitados que tendremos en esta mañana, Darío. Así es, tenemos invitados de primera y por supuesto señalando y resaltando todo el equipo humano que hace este informativo y las radios de la Casa de la Cultura, aquellas personas que diariamente entregan su trabajo por la cultura de nuestro país. Tenemos a alguien que ya se está sumando a este encuentro. Por favor, me parece Randy Baez de Eclipse Solar, ¿verdad? Bueno, por ahí lo tenemos, se está sumando a este encuentro para despedir el año. Antes también queremos presentar a otro personaje de nuestra ciudad. Se trata del doctor Patricio Guerra, historiador, docente y cronista de nuestra ciudad de Quito. Con él vamos a abrir una especie de foro para reflexionar, hacer memoria social, memoria histórica de nuestras tradiciones para despedir el año. Pensar un poco sobre los monigotes, pensar un poco también sobre las viudas, esa es la propuesta. Y esperamos que en un momento más estemos ya confirmados con Eclipse Solar, porque ellos también son personajes de las artes escénicas de la capital que están siempre generando muchas actividades y se nutren de la idiosincrasia de nuestra ciudad para llevar a cabo su trabajo en las calles. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, doctor Patricio Guerra. Bien, buenos días, un saludo a ustedes, a la ciudadanía en este último día del año, un año irregular, un año difícil, pero bueno, ¿no? Un año que a su vez nos da la esperanza el día de mañana de iniciar un año que ojalá sea mejor que este, ¿no? Y de antemano ya un saludo a todos ustedes y a toda la ciudadanía que nos escucha para que el año que viene pues sea mejor en todo sentido. Y felicitaciones por estos programas pues que nos ayudan a dialogar, a conversar y a conocer, ¿no?, mucho sobre el asunto de nuestro patrimonio, en este caso patrimonio inmaterial, y sobre todo de estas costumbres y tradiciones que las vivimos aquí en la ciudad, tan quiteñas, ¿no?, como son Inocentes, Año Viejo. Así es, doctor, siempre hay mucho por compartir aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la cultura nacional e internacional siempre presente en estos medios, y esa será un poco la temática que vamos a estar abordando en esta jornada, en este día especial. Vamos con algo de música que no puede faltar en este día cuando le decimos adiós al 2020. Bailando ritmo, mi Ecuador querido. amigos del programa Cultura FM de la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, les quiero decir feliz año y recuerden que las cosas más lindas de la vida no cuestan nada. Seguir poniéndole fuerza y a cuidarnos. Para muestra un botón, la vagancia llegó. Felices fiestas. Cultura Fuerte aplauso, amigos y amigas de Zona Cultura, ustedes lo identifican, un amigo de la casa, Diego Pastor, violinista ecuatoriano, graduado hace pocos días por la Universidad de los Hemisferios, esto dentro de la parte profesional, que lo comentábamos con Diego porque él ha recorrido varios de los escenarios a lo largo de todos estos espacios y consecutivamente a eso obtuvo Diego su título profesional de música en la Universidad de los Hemisferios, como les decíamos. Diego, buenos días, bienvenido a este especial de Zona Cultura. Buen día con todas y todos. Para mí es una alegría realmente poder compartir este espacio del futuro, ¿no? La telecomunicación en estos tiempos complejos ha sido la única forma que tenemos para llevar a cabo las actividades. Sin embargo, se agradece mucho a todos los actores que permiten que esta actividad cultural no muera, no se acabe, no descanse. Y comentar también que este proceso musical, proceso artístico, como en todas las ramas profesionales, ha tenido bastantes limitaciones. Sin embargo, con todo un equipo de producción, un equipo de apoyo y varios alianzas estratégicas, se ha desarrollado conciertos. Hace poco también dimos con la Sinfónica Nacional en el Rock Sinfónico, también Casa de la Música, Teatro Sucre, han sido pilares fundamentales para que estas actividades no se detengan, ¿no? Así que muchas gracias nuevamente por el espacio. Ya, la música no ha parado. No, nunca, para nada, todo el tiempo. ¿Y cómo ha sido esa transformación, ¿no? De lo que antes sucedía, los músicos con sus instrumentos en el escenario y el público ahí, ahora hacer los conciertos virtuales, como ahora estamos nosotros, mirando a la pantalla, conectados desde ahí. Resulta complejo porque en realidad el trabajo artístico tiene su esencia fundamental en la interacción humana. Y ahora dar actividades, dar conciertos a través de una pantalla es bastante frío, ¿no? Por más que se procure hacer de la mejor manera, siempre va a estar esta barrera de cristal que nos limita bastante. Sin embargo, ha habido propuestas en las que se ha desarrollado bastante el lenguaje visual, propuestas en las que se une incluso la música con el teatro para poder conectar de mejor manera y ya no ser una presentación bastante cuadrada, limitada, en la que el instrumentista solo se para y toca frente a la pantalla, ¿no? Entonces, ha tenido sus pros y sus contras, ¿no? Nos genera nuevos retos, nuevas formas de poder conectar con el público. Perfecto. Vamos a volver con usted, Diego, pero queremos también presentar en esta mañana especial, aquí en el informativo de Zona Cultura, a Camila Peña. Ustedes, amigos, lo recuerdan porque leíamos en el mes de septiembre varios de los titulares, primero de prensa internacional, luego de toda la prensa ecuatoriana, que destacaban: escritora ecuatoriana Camila Peña, de 25 años, gana el premio de poesía hispanoamericana. Esto ha sido parte de los puntales que ha tenido nuestro país en este año, en la recolección que hacemos de noticias positivas. Lo malo tiene su espacio, por supuesto, y ha sido mayormente en este año, pero esta es la parte positiva. Camila nos decía, cuando conversó acá en los micrófonos de Zona Cultura, que no se esperaba tampoco que la prensa ecuatoriana, que la prensa mundial destaque tanto lo que fue este trabajo, pero nosotros decíamos que es totalmente válido lo que hizo Camila, y queremos en esta mañana, Camila, primero agradecerle que nos acompañe en este especial de fin de año aquí en Zona Cultura, y comentar, como estamos haciendo con nuestro invitado Diego, con Patricio, ¿cómo ha sido este año para usted, también relacionada al mundo del arte y la cultura en el caso de las letras? Camila, buenos días, bienvenida. Buenos días, Alex, Darío, con todos, qué gusto estar aquí, compartir esta mañana y en este especial de fin de año, justo el día de mi cumpleaños. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Este ha sido un año muy interesante, creo que uno de los años, el año en el que inició, digamos, mi carrera literaria, a pesar de que empecé a escribir hace varios años, digamos, desde hace mucho, desde pequeña, pero como profesionalmente, ha sido un año fundamental en el tema de la literatura. Bueno, me parece que es un año más bien para las letras de las escritoras. Hay varias noticias que se han generado sobre todo del otro lado, ¿no? En Europa, escritoras ecuatorianas que han encontrado en la pandemia el espacio ideal para poder crear y generar nuevas novedades en la literatura. Tenemos ahí a Mónica Ojeda con el último libro, Las Voladoras, que ha llamado mucho la atención y está entre uno de los rankings de literatura de España, muy nombrados en estos días. Yo creo que en general no es solamente el año, sino tenemos calidad literaria en nuestro país, y las escritoras están haciendo historia como debieron hacerlo siempre. No solamente está Mónica Ojeda, también está Gabriela Vargas, que recientemente ganó el premio Vicente Huidobro y también va a ser publicada en la misma editorial que yo, en Valparaíso Ediciones. Está Juliana Ortiz, está Natalia García de Cuenca, igual que yo. Hay tantas escritoras realmente maravillosas que tenemos que leer. Puede ser una de las propuestas para el nuevo año, leer más escritoras ecuatorianas. Doctor Patricio, ¿usted cómo ha recibido un poco este año en la cultura? Sobre todo, por un lado, ¿no?, lo que nos comentaba Diego. Bueno, tal vez desde dos facetas, ¿no? Uno, la de docente, por ejemplo. Nos tocó charlar con los alumnos a través de la computadora. Dictar las clases a través de la computadora, ¿no? En ese aspecto nos dimos cuenta, como nos decía Diego, de que falta esa calidez humana, ¿no es cierto? No es lo mismo, diríamos así. Y nos ha tocado adaptarnos, ¿no? Tanto a los chicos como a los docentes, ¿no es cierto? En el lado de la cultura, igualmente el trabajo que hacemos ha seguido. Las reuniones, como en este caso, han sido a través de Zoom, no han parado. En ese aspecto celebramos que la tecnología haya minimizado, tal vez en determinado porcentaje, las consecuencias que hubiesen sido tremendas, ¿no es cierto?, de no contar con la tecnología, sobre todo, ¿no?, el asunto del Internet, del Facebook, ¿no?, que ha permitido, pues, que inclusive en el asunto profesional no nos detengamos, ¿no es cierto?, ¿no? Un poco difícil, por ejemplo, para investigadores, porque archivos, bibliotecas, museos también tuvieron que cerrar en su momento las puertas, ¿no es cierto?, ¿no? Pero claro, también, como en el caso de Camila, me imagino yo, quienes trabajamos dentro de la parte intelectual, nos favoreció también un poco esta especie de retiro forzado que hemos tenido que hacer, ¿no es cierto?, ¿no? Nos aclaró muchas cosas, ¿no es cierto?, nos abrió muchas ventanas y puertas. En ese sentido, pienso que no hay pan tan malo, ¿no es cierto?, o sacar de las crisis oportunidades. Creo que los ecuatorianos nos ha tocado, y pienso que el mundo en general, hacer este asunto, ¿no es cierto?, de transformar esta crisis en algo beneficioso. Y si bien ha habido un freno, no ha sido tanto, ¿no?, el que a través de las oportunidades que nos ofreció la tecnología, las adaptaciones que hemos tenido que hacer cada uno, a que no sea esto tampoco así tan malo como el... Bueno, esas son realmente las oportunidades que nos ha presentado la tecnología. Y no sé, Camila, ¿crees que sea posible que nos presentes algo de tu trabajo en este día de despedida del 2020? Claro, encantada. Puedo leerles, como son poemas muy cortos, los de Jardín Transparente, que es el poemario que va a salir el primero de febrero y va a estar en librerías españolas. Ojalá que en librerías ecuatorianas también. Entonces les voy a leer algunos poemas de este libro. Sus dedos son pétalos rosados, pequeñas extensiones de silencio que no cambian nada en el mundo. Sus manos, el existir entre paredes de hielo, la sangre, la maldición del jardín de lluvia roja que baña alas y risas quemadas. ¿Se titula? No tiene título. El libro se divide en tres tierras: la tierra del canto, la tierra de la sangre y la tierra de la transparencia. Ese que les leí es de la tierra del canto. Bueno, puedo leerles ahora uno de el primer poema de la tierra de la transparencia. El crujido de las pieles muertas en los pies y el árbol que custodia los huecos de tierra vacíos. El jardinero los llena de flores, los convierte en cunas. Escucha el siseo de las serpientes en el árbol y la risa cada vez más cercana de la mujer que se columpia. En la sombra del árbol siente frío. La mujer, a su lado, desnuda, ríe. Las serpientes bajan con una parte del muerto en sus colmillos. Se arrastran por la tierra con una mano, un ojo, una oreja, hasta llegar a su cuna de flores para quedarse dormidas. La mujer dice, ríe conmigo. Ríe conmigo y te puedes ir de aquí. Un poquito oscurita me puse, si me di cuenta. Bueno, ahí tenemos ese talento que seguramente puede ser un buen regalo y sale justo en febrero, ahí este mes muy especial para celebrar la amistad y el amor, y un libro como un regalo es muy importante. Este es del Jardín Transparente, Camila, ¿verdad? Sí, son dos poemas los que les leí de Jardín Transparente. Claro. Ojalá que... Sí, va a estar aquí, va a estar en la librería Tolstoy, seguro, en Quito. Es la única librería que tengo confirmada por ahora. Claro, y que les decíamos y compartimos con nuestros oyentes de Zona Cultura que la obra catalogada, la obra de la ecuatoriana que nos acompaña esta mañana, de Camila, fue calificada como de excepcional belleza. ¿Por quiénes? Por el colombiano Federico Díaz Granados, director de la editorial, y los poetas españoles Daniel Rodríguez y Fernando Valverde. Así lo calificaron a lo que usted nos está leyendo en esta mañana, Camila. Sí. Bueno, sin duda Ecuador, un país de talentos excepcionales, hay la creatividad, las historias para hacer muchas cosas, y el talento humano, por supuesto, también. Solo hay que ir golpeando puertas y abriendo el paso, abriéndose lugar en cada una de nuestras áreas. Bueno, vamos a continuar con este programa especial. La gente que nos sigue en 100.9 FM y 940M, esta mañana despedimos el 2020 aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Y qué tal si nos vamos con algo de música? Diego Pastor nos acompaña, él es violinista. No sé si nos puedes acompañar con algún tema musical para amenizar esta fiesta del 2020, esta despedida de este año quizás trágico, muy venturoso, y bueno, veamos qué pasa en el próximo año. ¿Con qué nos vamos? ¿Qué tiene? ¿Cuál será el tema? Bueno, hay una obra que recientemente me gustó bastante interpretar, se llama Canción para mi muerte, del grupo Sui Generis. Justamente esta le saqué con un grupo de orquesta que tengo. Y el texto es fuerte, ¿no? Es una obra también icónica del proceso latinoamericano musical. Y dice, hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Entonces, haciendo reflexión de la situación, nos invita a pensar cómo hubo un momento en el que fuimos libres, pero no lo sabíamos, quizá, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho de esta obra. Y por eso la interpreto ahora. Un gran tema, sin duda. Yo lo he escuchado y bueno, sí, nos lleva a un tiempo muy lejano, como es parte de la letra de esta canción. Vamos a, en este momento, a hacer una pequeña pausa y regresamos con más. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hasta la comodidad de su casa, llega el Ballet Nacional del Ecuador con cultura, arte y tradición. Digite el Facebook y YouTube del Ballet Nacional del Ecuador este 31 de diciembre a las 6 de la tarde. Llega la historia de cómo se celebra esta festividad propia de la tradición ecuatoriana junto al Ballet Metropolitano. Si su pasión es la danza, dele un clic al Ballet Nacional del Ecuador y disfrute junto a su familia. CCE en tu casa. ¡Feliz Navidad y un venturoso 2021! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gio Valdivieso, soy titiritera del proyecto Sueño Jumbo Títeres y Patrimonio de la ciudad de Quito, Ecuador. Pues en este tiempo de cierre de año, mi mensaje es que no olvidemos cómo las artes se han visibilizado con esa urgencia para sostener a las sociedades en épocas de crisis y también cuál es nuestro rol histórico, protagónico para documentar la historia de la humanidad, sobre todo en tiempos difíciles. Así que no decaigamos porque nuestro rol es imprescindible y exijamos más bien a los gobiernos y a la política, pues, que ponga al arte en ese lugar importante que se merece. Un abrazo fraterno a todos mis compañeros y compañeras artistas por este año fabuloso en el que han creado, han producido y han sostenido a todo nuestro país. ¡Feliz 2021! Me quedé contemplando el panorama y a lo lejos divisé un lucero que lloraba. De pronto me transformé en paloma mensajera. Alto, muy alto volé, confundiéndome en la niebla. Tierra me parecía una cumbia gigantesca con mil velas encendidas. El lucero que lloraba por su amor, una estrellita que hayas escapado del cielo y en la tierra esté escondida. Estamos ya de regreso. Vamos en este momento a hacer un poco de memoria histórica, memoria social, porque queremos recordar, analizar un poco sobre las fiestas de fin de año, las tradiciones. Y aquí tenemos a dos panelistas, quizás divergentes, distantes, pero que nosotros los hemos querido juntar en este momento. Por un lado, tenemos al doctor Patricio Guerra, académico, catedrático, cronista de la ciudad de Quito. Y por otro lado, Marcelo Báez. Él es director de Eclipse Solar, este grupo de artes escénicas que han hecho de las calles, las plazas, los parques de nuestra capital, el escenario para generar diferentes obras de teatro, pero que a la vez también nos llevan a reflexionar sobre nuestra idiosincrasia. Yo quisiera arrancar con el doctor Patricio, que nos cuente qué significa el fin de año para Quito en especial, por favor. Estamos hablando de la presencia de ciclos, ¿no? Que es muy importante dentro de los grupos sociales. Hay ciclos de inicio, hay ciclos de traspaso, hay ciclos de fin, de término. En este caso, el mes de diciembre, pues, presenta una serie de rituales simbólicos que tienen que ver con el cerrar un tiempo, una etapa. Y esta etapa es justamente el año que se va. Pero también debemos pensar que esto nos viene a través de la cultura española, porque el calendario que nosotros manejamos, pues, es el calendario gregoriano, ¿no es cierto?, impuesto por el Papa Gregorio XIII a través de la bula integralísima, y que en 1582 sustituyó al calendario juliano, que era el calendario impuesto por Julio César, ¿no?, y que a su vez se basaba en el calendario romano, y que este a su vez se basaba en el calendario egipcio, ¿no?, que tenía 365,25 días, ¿no?, y que empezaba, en el caso del calendario romano, en el mes de marzo. Es decir, ahí estaríamos nosotros celebrando el año nuevo. Y claro, marzo, porque era un mes dedicado al dios de la guerra, Marte, ¿no? De ahí venía el nombre. El calendario inca, por ejemplo, ¿no?, inicia con el Capa Raimi en diciembre y termina con el Ayamarca, ¿no?, en noviembre. Es decir, totalmente diferente a nosotros, ¿no? El calendario chino, ni se diga, muy difícil de comprender. Es otra cultura, claro. Claro, ¿no?, totalmente. Entonces, eso veamos, ¿no? Nosotros terminamos en diciembre, empezamos en enero como herencia española, ¿no es cierto? Y en un calendario que recién se impuso en 1582. No sé si nos puedes también un poco aquí alimentar un poco, Camila. Nosotros acá, algo muy muy característico que suceda allá en Cuenca en fin de año. Algo muy característico. La cosa de los monigotes, la verdad. El año viejo. Algunas supersticiones curiosas como saltar a la fogata. ajá, tener una maleta, comer las uvas, vestirse las de cables. Blanco, las cuestiones curiosas e interesantes. Yo creo que tendríamos costumbres similares, ¿o me equivoco? No, me parece que estamos muy, muy, muy parecidos. Doctor, ¿y en qué momento en la historia de nuestro país es que empezamos a personalizar al tiempo a través de un monigote y se funda esa tradición? Bueno, intervienen varios elementos en esto, ¿no? El fuego siempre fue un símbolo de pureza, ¿no es cierto? La Inquisición, por ejemplo, se quemaba porque no solamente bastaba con castigar, sino tenía que quemarse ese cuerpo, ¿no es cierto?, que había cometido alguna herejía, ¿no? Había la costumbre de quema de judíos, por ejemplo, ¿no? Pero, curiosamente, por ejemplo, en Quito, los santos inocentes tenían más importancia que la quema del año viejo, y más que más importancia, los documentos demuestran que esa era la fiesta que se celebraba, no tanto el año viejo, ¿no? Ya desde la época de García Moreno, por ejemplo, se habla de la fiesta de los inocentes. En 1805, por ejemplo, el barón de Carondelet le prohíbe que en la fiesta de inocentes, con ese pretexto de celebrar los santos inocentes, que a la larga es una fiesta que parte de la cristiandad, ¿no es cierto?, ¿no?, la matanza de Herodes a estos niños para eliminar al supuesto rey de Judea, que no lo quería aceptar. Esta fiesta tenía una especie de permisividad en determinado momento, es decir, se transgrede el orden normal, ¿no? Y venía esta sátira, esta crítica a las autoridades, de tal modo que en 1805 el barón de Carondelet prohíbe que en la celebración de los inocentes se burlen de las autoridades, ¿no? Poco a poco va perdiendo a mediados del siglo XX importancia a los inocentes, y esta se traslada a la quema del año viejo. En Guayaquil, los datos nos dicen que se celebraba tal vez en la primera fase temporal más que en el resto de ciudades, sobre todo de la sierra, ¿no? Inclusive después del gran incendio de Guayaquil se seguía quemando años viejos, ¿no? Una especie de alteración del orden que se hacía, es decir, no aprendieron la lección del caso anterior. Y parece que tal vez la llegada del ferrocarril a Quito en 1908, diríamos que atiza esta llama de celebración del año viejo. En 1906 hay un poema en el que se celebra al año viejo aquí en Quito, es decir, que para 1906 ya se realizaba, ¿no? Entonces, hacia 1870, 65, 70, es la parte más anterior que los documentos nos evidencian la celebración del año viejo, conjuntamente con los inocentes. ¿Y aparece el año viejo con su respectiva viuda, o eso es un poco más después? Bueno, en Guayaquil, por ejemplo, hubo una peste de fiebre amarilla y se recomendó ahí quemar las ropas de quienes habían estado infestados para liberarse, ¿no es cierto?, para minimizar este asunto. Todos estos son antecedentes, ¿no es cierto?, del año viejo. Pero aparece ya como año viejo, claro, con la viuda y con el testamento, ¿no? Un testamento igualmente jocoso, lleno de humor, pero también de sátira, ¿no es cierto?, ¿no? Recordemos que Joaquín Pinto, por ejemplo, en su obra costumbrista, satiriza mucho a García Moreno, a la Iglesia. Los testamentos iban por el mismo lado, ¿no es cierto?, ¿no? Y lo mismo la viuda, ¿no? Se llora a este personaje que está agonizante y que hay que velarlo, hay que enterrarlo, y claro, recibir al año nuevo, diríamos así, ¿no? ¿Por qué se pierden los inocentes? Posiblemente migraciones, culturas que vienen, ¿no es cierto? Era interesante, ¿no? Los disfrazados, las caretas, el payaso, la mamá chuchumeca. Y generalmente, cuando se habla de los santos inocentes y del año viejo, se habla de una cultura del bajo pueblo, donde empieza y se gesta esto, ¿no? Y que las élites pues lo toleraban e inclusive participaban de ella. Era una especie, por ejemplo, en Quito se celebraba en los barrios del centro este asunto. Entonces, de los barrios de la Mariscal, de la Floresta, venían como una especie de paseo a disfrutar, a sonreír un poco, pero básicamente estaba en el bajo pueblo este asunto, o en los barrios populares, ¿no? Luego eso fue adoptado también por las élites y hoy, ¿quién no hace un año viejo en su casa o amarra un año viejo en su vehículo? Eso es interesante, ¿no? Analizar el asunto de relaciones sociales también. Estas fiestas permeabilizan el trato social, por ejemplo, ¿no? Repensar el orden, como hemos dicho, un poco de tolerancia, inclusive a través de las viudas, porque son los hombres los que se visten de viudas. Algunos ven inclusive una especie de transvestismo permitido en esto. Las peluquerías, por ejemplo, vendían las caretas. Las peluquerías eran como los lugares indicados para la compra de estos elementos. Claro, yo recuerdo, por ejemplo, en mi niñez que en las peluquerías uno podía conseguir las revistas de Calimán, de Superman, de Batman, por ejemplo, pero también en época de Inocentes y de Año Viejo se compraban las caretas o se alquilaban las caretas. Por ejemplo, en la actual 24 de calle Loja estaban estos sitios de alquiler de disfraces, ¿no? De payaso, con el chorizo, con la careta, ¿no? Claro, y el humor, la sal típica quiteña se ponía de manifiesto en esto. Y luego, claro, se fue abriendo hacia el resto del Ecuador. Entonces, la quema del año viejo hoy es general para todo el Ecuador, ¿no? Con distintas características. En Guayaquil, por ejemplo, estos monigotes altísimos, que casi son verdaderas obras de arte, ¿no es cierto? ¿No? Hace unos años, armar la cabaña del viejo con eucalipto era típico, ¿no? El asunto ecológico, pues, nos prohibió ese asunto, pero siempre, ¿no? Criticar inclusive dentro del barrio mismo al personaje bravo, al personaje de tal modo, pero en general, ya con los concursos de Año Viejo, por ejemplo, en Amazonas y en la Michelena, se inclinó mucho a la crítica política, ¿no? El político. Se fue institucionalizando quizás este tipo de concursos, porque nosotros, claro, antes lo veíamos, ¿no? Era el pulso del pueblo, de la gente, la creatividad. Y de un momento a otro también ya hay empresas, hacen sus años viejos, sus monigotes, instituciones del Estado también que hacen sus monigotes. Pierde un poco la esencia, me parece. Pierde la esencia, porque hemos dicho esto era típico de los barrios populares, ¿no es cierto? No. Ya con los concursos, ubicándolos en la Michelena, en Amazonas, el asunto fue más político, ¿no? Inclusive un poco los testamentos eran una especie de pequeñas piezas literarias incluso, ¿no? Soy el viejo que me vengo a despedir, porque sé que en poco tiempo dejaré ya de existir. ¡Ay! Porque había poética en ellas, ¿no? Había rimas, pero claro, siempre atacando a ese político que había fallado al pueblo, que había faltado a su palabra. Era una especie de silla en la que se ajusticiaba al político. Y ahí se evidencia esta tolerancia, ¿no es cierto? Porque el político no puede hacer como lo hizo García Moreno o Carón de Lera en el caso de los Inocentes, prohibir la burla, ¿no es cierto? Tiene que, pues, someterse a ella, ¿no? Y es una especie de balance del accionar de los políticos o de los personajes públicos el entrar en el testamento, en la representación de los años viejos. Bueno, yo quisiera también enfocarme sobre lo que usted ha señalado, ¿no? La fiesta de los santos inocentes desde el 28 de diciembre, generalmente también se pasaba hasta unos días más a enero. Tengo entendido que aún se mantiene eso con cierta fuerza en Carchi y en Azuay, allá en Cuenca. No sé, Camila, ¿nos puedes comentar algo? Sí, es un gran evento y participan las universidades y muchísimas personas. Pero la idea es a modo de comparsa, con claro, música, baile. Exactamente. Bueno, eso de a poco igual se ha ido un poco perdiendo. En tu caso, Andrés, ¿sí has escuchado de la fiesta de los santos inocentes? Sí, la verdad, pero no es una tradición tan familiar. La tradición que hemos tenido son la caseta con el eucalipto, la con el eucalipto. Eso, pero también se ha ido una evolución porque ya no se ve tantas casetas en las calles, se podía salir a altas horas de la noche a visitar los escenarios que ponían en cada barrio, también por la inseguridad ya no es posible como salir a altas horas de la noche para recorrer la ciudad de Quito como tal. Bueno, al menos en este año estamos negados para eso, todos en casita, a guardar la salud, a cuidarnos y bueno, desde ya. Diego, en tu caso, ¿alguna experiencia que nos quieras compartir? Claro, yo recuerdo igual que en barrios más, un poco más aledaños, de Carapungo, La Tola, la Cima de la Libertad, ahí existían más dinámicas de este estilo, ¿no? Y también con la familia solíamos ir al Amazonas y toda esta ruta de monigotes. Ahora es un recuerdo bonito, pero ojalá tarde o temprano se recupere. Decíamos, y ahora, y esto lo traslado a Patricio, historiador, que nos está contando toda esta maravilla, ¿no? En este año, como dice Darío, no vamos a poder salir, no va a haber desfile, todo va a ser en nuestras casas con pocos familiares. La recomendación es no más de 10, ¿no? Pero bueno, decíamos, y en mi caso, por ejemplo, yo les comparto la experiencia, yo digo, algo tengo que quemar en este año, y vamos a quemar ese muñequito que es del porte de un cuaderno de los pequeñitos, que ustedes lo recuerdan, yo lo veía desde hace años, nunca lo compré, y ahora digo, es la primera oportunidad para quemar ese monigote pequeño, ¿no? Que no, obviamente no va a salir del espacio íntimo de la familia. Me parece que son ideas que surgen en este espacio, Patricio, que va a ser complicado para la gente, para quienes se tenía como tradición particular, ¿no? El adquirir un monigote y quemarlo, precisamente representando no solo lo malo, sino cosas buenas, y para que vengan mejores cosas en el 2021. Así es, Alex, uno tiene que adaptarse un poco a las condiciones, dejar que la cultura se transforme, pero que no se detenga. Vamos a hacer una pausa en este momento, escuchamos un poco de música, porque estamos en fin de año, estamos despidiendo a este 2020, y en breve, en un momento más, regresamos con ustedes. Hola con todas y todos, mi nombre es Grecia Albán, un gusto saludarles. Yo soy cantora y también gestora de algunos proyectos artísticos y culturales. Desearnos a todos que empecemos muy bien el 2021 con todos estos aprendizajes que nos ha dejado este año, y bueno, y con mucha fuerza y con mucha música. Mucha paz para todas y todos, besos. Thank you. comidos o no comidos, pero juntitos los dos. Comidos o no comidos, pero juntitos los dos. Eso que te digo nomás, a ver si me quieres un poquito más. Eso que te digo nomás, a ver si me quieres un poquito más. Comadre, churumi la cinta, hay chupallarindri. A la cacomadre, a la cacompadre, churumi la cinta, hay chupallarindri. Ay de mí, ay de vos, en una cárcel nos dos. Ay de mí, ay de vos, en una cárcel nos dos. Comidos o no comidos, pero juntitos los dos. Comidos o no comidos, pero juntitos los dos. Queridos amigos de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saluda Gaby Ruiz, poeta y cronista, entusiasmada por iniciar un nuevo año y que nos encuentre a cada uno llenos de esperanza y renovados en nuestros proyectos. Juntémonos en comunidad, juntémonos en familia y respetemos los derechos de cada uno de quienes nos rodean. Hagamos paz, demos serenidad a otros y sobre todo, llenémonos de esperanzas. Que reine la paz, que haya mucha salud en cada uno de sus hogares. Bueno amigos, estamos ya de regreso junto a ustedes y les queremos comentar que hemos logrado restablecer la conectividad junto a Marcelo Báez, director de Eclipse Solar. Marcelo, ¿nos escuchas? ¿Qué nos comentas sobre las fiestas de fin de año, esa tradición? ¿Sí te escuchamos? Bueno, hola. Rápidamente, antes de que se me vaya la señal. Pienso y creo que la fiesta de inocentes es una fiesta pagana adoptada desde las fechas bíblicas, que hablan de la muerte de los santos inocentes hechos por Herodes el Grande, que mandó matar y tiñeron prácticamente de sangre a los niños. Y ese es el inicio de las fiestas de carnaval, donde ya comienzan prácticamente a hacer un desmán de todo esto, ¿no es cierto? Las tradiciones que nosotros vivimos como ecuatorianos acá, lo decía al principio, son adoptadas, prácticamente son adoptadas, son como una especie de introducción que nosotros hemos tenido para poder hacer las nuestras, pero le hemos puesto la parte nuestra. Por ejemplo, las viudas es parte nuestra, es una toma de las caricinas, es una toma de los personajes de estos que son, las caricinas son hombres disfrazados de mujer que salen a las calles en las fiestas prácticamente a bailar, a disfrutar la fiesta. Y nosotros acostumbramos en cada velorio a tener a una viuda que muchísimas veces llora el rato de que se murió el esposo, pero después hace una fiesta porque comienza una nueva vida, pues. Así somos nosotros prácticamente de alegres los ecuatorianos cuando brindamos esto. Y por ahí el compañero decía que el gobierno ha impedido que salgamos a hacer de viudas y a recoger la colaboración de la gente que nos brinde en los carros. No hay problema, ahora vamos a salir de policía de tránsito, porque igual recogen coimas parando al tránsito. Entonces da lo mismo, sino que ya no salimos con el disfraz de viudas, sino de policías de tránsito metropolitanos. Entonces, esa será la propuesta de Eclipse. Prácticamente. La tradición es que en Ecuador se hace prácticamente la cuestión esta de la tradición de inocentes como una forma de desquite. Las familias que se tenían bronca o no se podían enfrentar prácticamente físicamente entre ellos, descubren que pueden disfrazarse y una vez que están disfrazados te caían un chorizazo o un bacenillazo o un tablazo que tú no sabías quiénes eran. Y después de la fiesta se terminaba, como en la fiesta de carnaval, con una gran chamizada popular, con canelazos y todo, entre toda la vecindad. Un ajuste de cuentas, dice eso, Marcelo. Es un ajuste de cuentas que seguían los quiteños de una u otra forma para poder hacer. O también eran los enamoramientos imposibles, ¿no? Dicen que cuando a alguien le gustaba a alguien, en tiempo de inocentes era el momento de buscar el mejor disfraz, acercarse, cortejale, calentarle las orejas, como decimos nosotros, enamorarle, y después de haber sucedido la fiestita y la chumadera y todo eso, al siguiente día tuvo un romántico encuentro, pero no supo con quién. En esta temporada, nosotros, los quiteños, nos sobra la creatividad. Nosotros somos creativos, ¿me entiendes? El gobierno dice que está prohibido quemar monigotes en la calle. Nos obliga a quemar el Palacio de Gobierno. Entonces, de esa manera, yo creo que vamos a vivir una tradición más emocionante. Saben que aunque nos pongan impedimentos y cosas, nosotros podemos hacer todo esto a nuestra chispa y a nuestro sal como buenos quiteños. Bueno, eso es justo lo que nosotros queríamos hablar también con Eclipse Solar, Marcelo. ¿Qué nos dices de la chispa de la sal quiteña? ¿Qué es para ti la sal quiteña? Los quiteños nacemos con un chip muy especial. Este chip habla de la esencia de jamás de los jamases estar tristes en ningún sentido de la palabra. Hemos demostrado que bailamos hasta el pasillo, la tonada, el albazo. Bailamos el Poglincaico y también bailamos nosotros, para que tú sepas. Porque somos demasiado alegres. Y siempre tenemos esa chapa, como decimos algunos, esa chapa de poner los sobrenombres o los aperitivos a todas las personas. En los barrios casi no se les conocían por nombres de las personas. Siempre tenía un apodo, ¿no es cierto? Por eso, dentro de la memoria de Quito, la mayoría de personajes se les conoce con apodos. El Terrible Martínez, el Chuya Romero y Flores, y tantos personajes más que se ignora su nombre real. Es porque todos vivíamos con apodos. El Trancazo, el Solazo, el Huevito, el Cabezón, el Trompudo, el Orejas. Todo mundo llevaba un apodo. Y de esa forma nos llevábamos nosotros en los barrios y hacíamos unas reuniones sociales y ahí poníamos, nos concentrábamos a contar cachos. Los cachos es una tradición nuestra porque sentíamos la necesidad de estar alegres. Los quiteños vivimos como si fuera el último momento de nuestros días. Jamás tenemos un centavo en nuestro bolsillo ahorrado porque siempre lo gastamos el mismo día que ganamos. Porque nosotros creemos que la vida se hizo para disfrutarla, no para vivirla en un futuro incierto que no sabemos qué pasará mañana. Esa característica que nos da a conocer Marcelo de los quiteños, quizás también de los ecuatorianos, eso de la frase de la chulla vida y darle para adelante, ¿cómo se puede explicar, doctor Patricio, esa idiosincrasia, ese sentir de la vida que tienen los seres que vivimos aquí en esta parte del mundo? Bueno, yo creo que es una estrategia de salida, ¿no? Y de acomodo. Yo creo que el chulla quiteño es el personaje que más nos explique esta situación, ¿no? Quito ha sido una ciudad escondida en las montañas, ¿no es cierto? Una ciudad que ha tenido muchas situaciones graves a lo largo de su historia, ¿no? Sean por guerras, por pestes, por epidemias. Una ciudad que ha ido creciendo poco a poco, pero que, claro, ¿no? Como nos decía Marcelo, no se ha amilanado ante esto, ¿no? Ha presentado una cara de lucha, ¿no? Ahí está la independencia, está Pichincha, están todas estas manifestaciones de descontento a lo largo del siglo XX, pero a la vez todo lo ve con humor, ¿no? Trata de minimizar el asunto, lo cual no implica retroceder o aceptar o resignarse, ¿no? Yo creo que las cosas con humor se ven mejor, las cosas con humor se las toma de mejor. El chulla quiteño, ¿no? Un traje raído, pero elegante, ¿no es cierto? Sin centavo en el bolsillo, pero tiene esta osadía, ¿no es cierto? De tomar con esta sal el asunto e ir inmiscuirse y salirse con las suyas, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Yo creo que en esta epidemia, pues, ha surgido esa idiosincrasia típica quiteña, sea del quiteño o del no quiteño, del que muere en esta ciudad, ¿no? De adaptarse en esta pandemia, ¿no? De acomodarse, como decimos, y de no ver las cosas tomándolas en serio sin la seriedad extrema, ¿no? Que nos hunda. Ya pues con la pandemia mismo estamos fregados. Pues si nos ponemos tristes, imaginémonos, ¿no? Y esa es la tradición del quiteño, ¿no es cierto?, de esta ciudad, de salir, de poner buena cara, de adaptarse, de ir siempre adelante. Bueno, con esas palabras vamos a hacer un corte en este momento. Les invitamos a todos nuestros invitados que estamos aquí en este programa especial, la escritora Camila Peña, también el músico Diego Pastor, el artista escénico Marcelo Báez y nuestro catedrático Patricio Guerra. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar los hechos culturales que han marcado el 2020, un trabajo que lo ha preparado nuestra compañera Maite Pacheco, y luego regresamos para seguir dialogando sobre las fiestas tradicionales de fin de año. se termina el 2020 y nosotros te recordamos las noticias más relevantes, tanto nacionales como internacionales de la cultura. Enero empezó con una marcha de niños, jóvenes y adultos por la paz, y su dilema fue que no están destinados a vivir en una cultura de enfrentamiento. Mientras que en febrero se celebraron las fiestas guarandeñas y ambateñas por el carnaval, sin saber que estas serían las últimas del año. Marzo nos cambió la vida a todos. Un virus había acechado el mundo entero y el ámbito cultural fue el más afectado. Tanto gestores y artistas tuvieron que pensar su trabajo de manera virtual. El 6 de abril, en lo internacional, se conmemoró el Día Mundial de la Actividad Física. Además, se recordó el lanzamiento del film Odisea en el espacio. En mayo, Ecuador conoció a los ganadores de la tercera edición del concurso Dale Vida al Cuadro. Familias enteras se dejaron contagiar por lo divertido que resultó recrear famosas pinturas del país. El 4 de junio, en el ámbito internacional, se conmemoró el Día Mundial de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, fecha que afirmó el compromiso de las Naciones Unidas de proteger los derechos de los niños. El 6 de julio, como es de conocimiento público, el presidente de la República dictó un decreto 1039 en el que fusiona el Instituto del Cine Creación Audiovisual ICCA con el Instituto de Fomento para las Artes, Innovación y Creatividad, tema que generó polémica en los artistas y gestores culturales. El 5 de agosto se recordó el natalicio y fallecimiento de grandes personajes del Ecuador, como José Antonio Vergara, Segundo Manuel Castro, Sergio Rodríguez, Pablo, Aníbal Vela y Víctor Hugo Argüello. En septiembre, el reconocido Festival Académico de Cine Universitario Internacional FACI UNIFEST, octava edición, presentó su nueva convocatoria totalmente gratis. Además, espacio se premió a la ecuatoriana Natalia Delgado por su cortometraje Paus. Octubre en lo internacional, durante 10 días se desarrolló la edición 77 del Festival Internacional de Cine Venecia. Noviembre fue el lanzamiento del 5º Festival Internacional de Artes Viva Loja 2020. Y diciembre, una fecha de fiestas, las autoridades del país dijeron que es un mes de especial atención. De su parte, la Policía Nacional del Ecuador se encuentra activos con la campaña Los Explosivos Tipo Pirotecnia No Son Juegos de Niños. Y esto no termina aún. Este 2021 llegaremos más recargados que nunca. A todos, a respetar las leyes y a terminar este año con responsabilidad. Para la Radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Hola, mi nombre es Gabriela Moyano, directora de la Galería Más Arte. Quería enviar un saludo y felicitar a todas las personas que han trabajado este año en el sector cultural, especialmente artistas y gestores, por haber sacado a flote todos sus proyectos a pesar de las circunstancias y el contexto global. Que tengan un feliz inicio de año. Hola, soy Jairo Arciniega Escobar, actor, músico, titiritero y director del grupo Sociedad Antónima y del Laboratorio Infanto Juvenil El Libertorio. Quiero mandar un saludo grande a toda la audiencia del informativo Zona Cultura y a la vez desearles mucha salud, luz, bendiciones, proyectos, arte, éxitos y muchos aplausos a todos los colegas artistas y a la distinguida audiencia de este maravilloso programa Zona Cultura de la Casa de la Cultura. Les deseo una vez más un feliz 2021. Cultura. Bueno, estamos ya de regreso y en este momento lo que queremos más bien es abrir un poco nuestra intimidad de nuestro hogar y que nos cuenten cómo esperan este 2021, quien quiera lanzarse ahí al ruedo. Bueno, pienso que siempre vivimos de esperanzas, aunque no de cosas que nos puedan venir en este año positivas. Sabemos que el Ecuador no camina porque el presidente tampoco camina, ¿no? Entonces eso nos obliga a nosotros a decir que como buenos ecuatorianos viviremos sanos con el humor. Es el mejor remedio para el COVID, decía uno. Yo me acuerdo que un amigo llegó a mi barrio, al barrio de San Marcos, cargado prácticamente de emociones después de estar desaparecido 15 años de, del Ecuador. Llega de España y me dice: Marcelo, ¿crees que el zapatero tenga el par de zapatos que le mandé a poner corrida desde 15 años? Le digo: claro, pues hermano mío, anda, vele, ahí está todavía. Llega a la zapatería, le dice: don Jaimito, tendrá mis zapatitos que le dejé hace 15 años a poner corridas. Dime el nombre, le dice. Dice: Galo Gándara. Ah, Galo Gándara, sí está, dice, los zapatitos, pero para el sábado le termino, dice. Entonces, estas cositas que tenemos los quiteños nos llenan de gusto. Como decía acá el maestro, los quiteños de una u otra forma somos los inquilinos. El verdadero quiteño es el inquilino, el que paga arriendo, el que vive arrendando. Que el dueño de casa es de Riobamba, de La Tacunga, de Ambato, porque tienen cabeza, invierten en sus casas para poder arrendarnos. Nosotros vivimos al día, como tú dijiste, el chulla, chulla vida, chulla sombrero, chulla camisa, chulla calzón. Pero nosotros, como buenos chullas, aspiramos que este nuevo año que viene, no quiero hablar de política, pero a veces toca. Y como buen actor popular, nosotros somos la voz de los que no tenemos voz. Y entre broma y broma, lo dicho está dicho. Aunque resulte mal dicho, ojalá Dios quiera que termine el mandato este dicho. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Marcelo Báez, ahí tenemos. Camila, tal vez algo, los deseos para este país, los artistas, los gestores. Yo la verdad, salud. Eso es lo que creo que es lo más importante. Estamos frente a una enfermedad tan extraña y yo la he vivido un poco más de cerca y es realmente muy angustiante, es terrible. Entonces yo lo que desearía es salud, que mejore la situación en ese sentido, que encontremos alguna vacuna o algo y que logre llegar al país. Si no llegan los libros, tampoco llegan las vacunas, porque la educación y la salud siempre se dejan para el último. Es que todo esté bien, que ya no existan tantas muertes, que nos cuidemos mucho en estas fiestas, lo más que podamos. Eso sería. Andrés, unas palabritas para ir ya despidiendo este especial aquí en 100.9 FM y 940M. Claro, lo principal, como dijo Camila, la salud, que este 2021 venga una cura, una vacuna para que ya se pase todo esto de la pandemia. También reconocer a todas las personas que están en primera línea, que se cuiden. También que tengamos conciencia las personas que salimos, que no hagamos aglomeraciones, que festejemos estas fiestas con total conciencia, que no nos reunamos entre muchas personas, que no quememos de monigote en espacios públicos, para que podamos en un futuro seguir las tradiciones que tenemos aquí en el país. Hay que mantener la esperanza y las ganas para seguir haciendo más cultura en nuestro Ecuador. Diego, tal vez. Claro, mis deseos fundamentales son, como decía Camila, la salud. Esa es la herramienta principal para poder hacer cualquier cosa. Tener paciencia también. Este año ha sido uno de los más grandes, que nos indica que no todo está planificado. Las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, tener paciencia, inspiración y perseverancia por los objetivos que nos planteemos para este 2021, con las limitaciones o las condiciones que se den, ¿no? Como decía Marcelo, Eclipse Solar y Patricio, a quienes admiro demasiado, el humor es una de las herramientas para poder salir y transformar esas situaciones tan complejas, ¿no? El humor, el arte, puede sublimar todo lo que nos ahoga, nos asfixia, y cambiar de color. Entonces, transformar todas esas situaciones, mucha salud, fuerza y esperanza. Esos son mis deseos. Queremos aquí también aprovechar para saludar, agradecer los saludos que hemos recibido a lo largo de esta hora, por ejemplo, de la maestra Andrea Cóndor, que siempre ha tenido esa apertura con este informativo, al igual que Diego, al igual que Camila, Patricio, que siempre Marcelo, que siempre han estado acá acompañándonos, y a lo largo de estos minutos nos han dejado sus saludos, Jairo Arciniegas además, y hemos recibido también a personalidades como el grupo La Vagancia, que los jóvenes los identifican más, a este grupo que no solo ha hecho música para divertirnos, para bailar, sino para espacios muy interesantes como el fútbol, donde le ha dedicado una canción al Independiente del Valle, por ejemplo, es uno de los equipos que más nos ha dado noticias positivas, al igual que Camila. En este año 2020 hemos tenido estas noticias del grupo de las pocas, estas como las de Camila que nos acompaña esta mañana. Como les decíamos, hemos tenido entonces el saludo de La Vagancia también, y de quienes nos han dejado su música acá, que también ha compartido estos minutos de acá con nosotros en el informativo de Zona Cultura, en este especial del cierre del año 2020. Patricio, yo tenía una consulta antes de cerrar. Hablábamos del tema de los inocentes. Hace pocos días salió la edición de Últimas Noticias. Esto también se relaciona a los medios de comunicación. Decíamos, y uno prendía la televisión y te informabas con algo que no era real, ¿no? Pasaba en el tema político, pasaba en el tema cultural, en el tema social, deportivo. Y esa era la broma, ¿no? Que uno escuchaba y se creía decir que mañana en el Parque Elegido se instalará la nueva base de Estados Unidos. Y uno leía y se iba con esa noticia durante todo el día y te enterabas en la noche que era una inocentada. Los medios de comunicación se integraban entonces, Patricio, a lo que es las inocentadas. Sí, es decir, estas bromas, ¿no?, que en ningún momento tenían que ser ofensivas, o se les hacía desde el nivel de la calle, del barrio, y hasta el nivel público, ¿no? Es decir, los medios de comunicación se acoplaban a este medio jocoso que se vivía en estos días, con noticias que, claro, luego eran explicadas al otro día, ¿no? Muchas veces la inocentada celebraba también la ingenuidad, es decir, iba dirigida a los ingenuos, ¿no es cierto?, que creíamos que determinadas noticias pues eran ciertas, ¿no? En algunos casos inclusive trajo algunos disgustos, ¿no?, de instituciones, de políticos que se los ponía en jaque, diría, ante estas bromas que se hacían. Bueno, en este año yo he tenido la oportunidad de ver, al menos en medios digitales, que sí se dieron ese permiso para jugar un poquito a los inocentes. En medios tradicionales físicos no los he visto. Es que también es un poco delicado perder la credibilidad al menos un día. Bueno, amigos, nosotros estamos entonces con esto, cerrando este especial de fin de año. Ha sido un gusto poder acompañarles durante esta mañana con música, saludos, un recuento de los hechos importantes de la cultura del 2020. Y por supuesto la participación de nuestros invitados, su palabra, su sabiduría, ese espacio para reflexionar, el doctor Patricio Guerra, también del comediante Marcelo Báez, la escritora Camila Peña, y también el músico Diego Pastor. Les agradecemos mucho por acompañarnos y desde los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana les deseamos el mejor de los éxitos para el próximo año en sus diferentes metas personales, así como también para toda la sociedad ecuatoriana, que nos vaya de lo mejor y siempre siendo lo mejor para todo nuestro país. Les quedo muy agradecidos por participar aquí. Gracias a ustedes. Abrazo. Pero igual queremos despedirnos, amigos de ustedes. Ha sido un año complicado, ha sido un año diferente, como decíamos en el especial de Navidad aquí en Zona Cultura. Ha sido un año en el que la cultura no sabía dónde iba, el periodismo no sabía dónde iba, el país no sabía dónde iba, pero de a poco vamos retomando en parte. Y esperamos todos, como veíamos de esa imagen que decía 2020 con la mascarilla y 2021 con la vacuna, ¿no? Haciendo el número uno precisamente con el símbolo de la vacuna. Todos esperamos que sea así, todos esperamos que tengamos mejores días en la literatura como Camila, en la historia como Patricio que nos acompaña acá, en este arte tan interesante que es la comedia como Marcelo, que siempre él y otros comediantes nos han sacado sonrisas y continúan a través de los medios virtuales sacándonos sonrisas. Y con la música, con Diego, que nos alegra siempre este espacio acá en el informativo de Zona Cultura. Gracias a mi compañero Andrés, como decíamos, a mis compañeras, a las tres chicas que ahora nos acompañan junto a Andrés, a Ailén, a Cristina y a Maite, y por supuesto a mi compañero Darío, que lo tenemos acá, y a nuestra compañera Laura, que está en su periodo de vacaciones, pero siempre, por supuesto, es uno de los puntales de acá del informativo. Un feliz año para todos. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.